Gutiérrez, compañero de la organización Capoma, una de las organizaciones de derechos humanos de allí de Ledesma, que nos va a contar un poquito más de en detalle de estas actividades. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Romina. Bueno, buenos días a toda la gente de Enredando. Bueno, nosotros estamos acompañando, si bien no participamos de la organización de esta actividad de la carpa en la que, por el repudio a la impunidad empresarial, nosotros estamos acompañando desde el reclamo, desde todo lo que se está dando, ¿no? De una causa que estaba a punto de salir a juicio. De repente mostrarse ahora estar donde está, casi a punto cero de nuevo, tener que tratar de querer arrancar de nuevo por la decisión de unos jueces que son amigos de la impunidad, ¿no? Amigos de estos empresarios cómplices y genocidas de la dictadura, ¿no? Las actividades se están desarrollando y se van a desarrollar hasta hoy a la tarde, cuando salga la respuesta de la reunión de la Comisión Interpoderes para desarrollar y que la Suprema Corte de Justicia pueda seguir adelante con la investigación y se pueda llevar a juicio a estos cómplices genocidas, ¿no? Julio, contanos específicamente esto que decías recién. Ustedes están, se está esperando, digamos, en este acampe, una respuesta que tiene que ver con un procedimiento judicial. Contanos a qué se refiere esto, de qué se trata. Bueno, se trata de que la sala cuarta de la Cámara de Casación de la Nación, integrada por los jueces Hornos, Rilli y Geminiani, se tomaron el atrevimiento, ¿no?, de dictar la falta de mérito y sacarle el procesamiento a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, que es dueño de la empresa Ledesma, y a su administrador en esos momentos, ¿no?, Alberto Lemos, por la causa Aredes y Burgos y otros, que sería la causa La Noche del Apagón, por crímenes y delitos de lesa humanidad. Siguiendo todos los procesos, la sala cuarta tendría que investigar y dictar una fecha y elevar a juicio la causa, ¿no? Pero lo que hizo es dictar la falta de mérito y sacarle el procesamiento. Ellos dicen que por un escrito que presenta la defensa de Blaquier, que es reconocer que ellos prestaron sus camionetas, sus vehículos, ¿no?, a las fuerzas represivas de ese momento, pero desconociendo que las fuerzas represivas hacían uso, el uso de las camionetas, usaban esos vehículos para secuestrar y trasladar a los secuestrados a los centros clandestinos de detención. En ese sentido, la sala cuarta decide sacarle el procesamiento, cosa que no lo podía hacer, o sea, se tomó atribuciones que no podía hacer. Uh-huh. Estos jueces, ¿no?, uno venido desde la dictadura, otro venido del menemismo y otro, bueno, puesto por el radicalismo, se tomaron ese atrevimiento, y nosotros los organismos de derechos humanos lo que hicimos es hacer las presentaciones de queja, pedir que la causa se la eleve, se la lleve a la Corte Suprema de Justicia para que siga la investigación y se pueda elevar a juicio a estos cómplices genocidas, de lo cual no se tenía respuesta. Para esto, se hizo una solicitud, solicitó la Cámara, la Comisión Interpoderes, una reunión de la cual, bueno, la respuesta de esa reunión se va a conocer hoy a la tarde. Uh-huh. A través de eso, nosotros, como somos conscientes que estos cómplices del poder económico e impunes, ¿no?, del poder económico, como los empresarios, como la pata civil e ideológica de la dictadura militar, tienen que estar, se tienen que sentar en el banquillo los acusados, tienen que ser juzgados y tienen que ser encarcelados como todo delincuente y como todo represor. Entonces pedimos que se eleve todo este juicio para que ellos se puedan sentar, porque el poder económico cumplió un rol fundamental dentro de lo que fue la dictadura cívico-militar, y más acá en Libertador General San Martín, donde está la empresa, el ingenio Ledesma, donde tenemos 33 compañeros detenidos desaparecidos, donde hay donde se secuestraron a más de 400 personas en una noche. Nosotros decimos que acompañamos a los organismos en esta movida, por eso se decidió salir a la calle nuevamente, salir a protestar, salir a pedir verdad, memoria y justicia. Para eso es la carpa que se instaló desde el 20 de agosto hasta hoy, que se va a recibir esa respuesta, ¿no? Uh-huh. Julio, hasta el momento tienen alguna sospecha o qué se conoce hasta ahora, después de todos estos días de acampe, de esa posible respuesta, digamos, ¿hay alguna novedad? ¿Se acercó alguna persona vinculada a la causa o algún juez de la corte que pueda darles alguna cercanía de lo que puede ser esa respuesta? No, todavía no hemos tenido contacto con ninguno de ellos, si bien estamos esperando, se está esperando, digamos, esta respuesta. Se está pidiendo que también se lo destituya a estos jueces, se le inicie un juicio. Se están pidiendo muchas cosas en un petitorio amplio que se entregó. Y bueno, nosotros seguiremos acompañando junto a las madres y familiares de Jujuy, ¿no? Línea histórica, que como con su presidenta Inés Peña, a los compañeros de la Asociación de Expresos Políticos de Jujuy, con Oscar Alfaro, que están ahí al frente encabezando toda esta lucha. Y nosotros, como Organización de Derechos Humanos, acompañar desde siempre, ¿no? Como siempre lo vinimos haciendo, acompañando a este pedido de verdad, memoria y justicia. Hay muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones políticas que están acompañando y están sosteniendo este acampe ahí en Buenos Aires y en Plaza Lavalle. Así que bueno, nosotros seguir esperando. También se estuvieron acercando organizaciones gremiales de abogados. Fue muy concurrida, ¿no?, la movida. Así que bueno, esperar a que eso se dé, porque sabemos que la respuesta en realidad tiene que salir favorable, y que nuestra lucha, como la lucha de las madres y de todos los organismos en el pedido de verdad, memoria y justicia, está en la calle, está reclamando y está en el grito de seguir repudiando, y de que todos los cómplices civiles y los genocidas y sus cómplices civiles tengan un juicio y que estén en cárcel común, ¿no? Por eso también este pedido de verdad, memoria y justicia, y esperando que la respuesta esta de la Comisión Interpoderes, porque es una decisión política que la causa continúe y se la eleve a juicio. Así que bueno, esperando que esto sea favorable, ¿no? Bueno, Julio, seguro mañana entonces estaremos con información de último momento respecto a esta respuesta de la Comisión de Interpoderes. Esperamos que la respuesta tenga que ver con el reconocimiento de la lucha, pero sobre todo de devolverle a Argentina cada vez más un poquito más de justicia y de memoria. Muchas gracias por la información, y estaremos atentos de lo que surja esta tarde. Bien, muchas gracias, y agradecerle a ustedes por estar pendiente de todas las cosas que suceden en esta parte del norte, y bueno, gracias a ustedes, y esperando que todo salga favorable. Esperamos también. Un abrazo, Julio, hasta pronto. Ya, un abrazo, Domé. Bueno, ahí estaba el compañero Julio Gutiérrez de la organización Capoma de Jujuy, quien nos comentaba respecto a esta respuesta tan importante que se está esperando allí en Plaza Lavalle, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, donde distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos esperan esta respuesta en el marco de el parate que ha tenido la causa contra Blaquier en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy.